RCDMX presenta. Videojuegos, cine y tecnología en un solo lugar. ¿Qué tal a todos? Muy buenas noches, bienvenidos al Chocolonche, y que por seguro se preguntará ¿por qué está hablando Trapsam y no el Choco? Pues es porque ahorita el Choco anda ahí desesperado tratando de terminar el review del juego que vamos a revisar esta noche, por eso no ha llegado, anda ahorita en el Xbox One ahí peleándose, sí, no, tengo que sacar esto, no, ¿cómo voy a tener las bases para terminar si no he podido avanzar? No, pues ya ven, demasiados heladitos en un fin de semana, no. Pero bueno... Pero bueno, parece que esta ya se está volviendo la semana de Traps, no se preocupen, ahorita va a llegar el Choco y pues nos va a platicar de su juego y va a conducir el resto del programa una vez que llegue, así que ténganle paciencia y pues, ¿qué me queda decir? Pues empezar a platicar en nuestras redes sociales para que ustedes nos manden sus comentarios, sugerencias, dudas y cualquier cosa que tengan ahí en mente. Nuestro Twitter es @resetmx, nuestro Facebook es reset.tv y también tenemos un canal de YouTube para que puedan ver los videos más recientes que también ahí tenemos en resetmx. Y recordarles que todas nuestras noticias de videojuegos, tecnología, cine e incluso el podcast del Reset Ball que acabamos de grabar hace 20 minutos, sí, de hecho hace 20 minutos, lo tenemos aquí también en resetmx.reviews. Bueno, los podcasts los tenemos ya en el podcast y pues ahora sí, estén al pendiente de todas las noticias que tenemos porque pues ya sabemos, siempre hay cosas nuevas que queremos platicarles, ¿no? Bueno, pues en lo que llega Choco, pues voy a ir presentando a la gente que ya está aquí con nosotros. Pues tenemos ahí atrás de productor al buen Crush Tan. Pues como siempre, muchísimas gracias por estar aquí produciendo, porque pues ya sabemos que sí es una labor bastante complicada. Digo, yo con el cinema a veces cometo unos errores bastante garrafales, he muteado a mis compañeros y muchas cosas, pero yo creo que gracias a Crush Dan, pues tenemos un podcast aún mejor elaborado que el cinema en ese aspecto, ¿no? Bueno. Por cierto, nos acaban de preguntar que por qué hablas tú solo en el Reset Bowl número 5. ¡No! No, en serio, creo que todos están, no se preocupen. No, go. Fácil, yo te puedo responder eso. ¿Cómo creen? No, la verdad es de que bueno, hay que presentar al equipo que ya está aquí con nosotros. Y pues como ya habló Marco, pues Marco, preséntate. ¿Y qué has jugado? Hola, nuevamente, pues ya estamos aquí en otro Chocolonche. Pues ya pasen, inviten a sus amigos que ya estamos en vivo. Y pues apenas empezamos a jugar otra vez el Batman Arkham Knight, luego de pasar por algunos asuntos con el PlayStation 4, que pues por fin pudimos hacerle lo que es el cambio interno de disco duro y pasar algunas aventuras y desventuras, porque pues, desafortunadamente por ahora está extraviado mi juego de PT. Te dije, Marcos, sí. Sí, pero en base a mis errores aprendí. Bien. Bueno, y pues también aquí tenemos al buen Ice Player, que pues también aquí ya está aquí con nosotros. ¿Qué tal, muchachos? Pues otra vez, otra vez buenas noches. Pues eso, buenas noches, buenas tardes, buenos días a quienes nos escuchan el recalentado. También buenas noches si nos escuchan el recalentado, ¿por qué no? Pues aquí otra vez en un Chocolonche, nuestro Chocolonche número 206. Ya son 206 programas, ¿quién iba a decirlo? Pues nada, aquí pasándolo como siempre, bien a gusto, contento, tenemos ahí la reseña de Choco, que seguramente está peleándose con el Kinect, con Kinect Descarta, que era su frase favorita del Reset Juega, entonces seguramente la anda ahorita odiando a su Kinect, pero bueno, saludos al buen Choco ahí que se pelea con su Kinect, pues nada más, ahí invitarlos, ¿no? Como siempre, gente que pasa al canal en vivo. Hagan presencia en el chat, ahí ya tenemos a Rubén y Linux y pues también en el Mixler, que también esas tres personas que están ahí elsewhere, que se hagan presentes. Por cierto, ¿qué has jugado últimamente, Ice? ¿Qué he estado jugando últimamente? Pues ya saben qué juego últimamente. No, no es cierto. Me he encontrado con una gran sorpresa por ahí. Me asignaron un título de reseña que está basado en una serie televisiva que se llama Heroes Reborn. Para todos aquellos fans de Hayden Panettiere, que bueno, nada más hace un cambio de voz en el primer episodio. Pero el título que he estado jugando más se llama Gemini Heroes Reborn. Y pues también nos hemos dedicado, pues ya sabe, ¿no? A darle a los carritos, como es nuestra costumbre. Hemos retomado un poquito de Forza 5, porque por ahí soy igual que el Traps en ese aspecto de que quiero todos los logros del Forza, entonces hay que dedicarnos a ello. Pues yo he estado jugando yo el fin de semana, bueno, en las últimas semanas, pues yo primero saqué todos los logros del Peggle 2, por fin. No, bueno, este en realidad no estaba tan difícil. Pero sí, la verdad es que sí voy a extrañar ese juego porque yo me divierto mucho con los Peggles. Y también pues ahorita pues le he echado duro al Lego Marvel Super Heroes, que pues salió en el PlayStation 3. Bueno, que ya está, que salió en las consolas anteriores y que pues se puede decir, este juego yo ya también le quiero sacar todos los logros. Y pues sí, en preparación a que ya me entreguen el Lego Marvel Avengers, porque sí lo queremos revisar, lo queremos ver qué tan bueno está. Y porque pues ya saben, yo soy muy fan de Lego y aparte estoy feliz porque ya viene otro juego de Lego, que es el de Star Wars, El Despertar de la Fuerza, aunque no sé qué tan largo va a estar, no sé, yo ya me estoy preocupando porque ya están sacando los juegos demasiado rápido, ¿no? O será de que pues con Lego Star Wars tuvieron la ventaja de que tenían 6 películas antes de hacer el primer juego, ¿no? Y ahora nomás tienen uno, entonces, bueno, ya de ahí, pues pues apenas estoy retomando otra vez la consola porque me tomé unas breves vacaciones. Y creo que ahorita estoy con un juego que pues me asignaron, que está bastante entretenido, que es el AIPD, o Policía de la Inteligencia Artificial, que es un juego que está muy inspirado en Geometry Wars. Entonces, pues, digo, ahí tenemos este juego, podemos platicárselos en las siguientes semanas. Bueno, pues vamos a ver quién está ahorita en el chat de Red Dead. Tenemos a Indie Linux y también a Ice Player y a Submarco. No sé, Crush o Ice, si me digan quién están en Mixler. Solo Ice y cuatro desconocidos. A ellos muchos saludos. Cuatro desconocidos que también son Ice. De todas maneras, si gustan identificarse, feliz. Necesitamos subir el rating como sea. Tenemos más gente que en el Reset Ball, eso sí es cierto. Bueno. Bueno, vámonos pasando entonces a la primera canción de la noche. Ya nos está preparando el buen Crushton. Y que pues es una que. ¿Ah, sí? Bueno. Sí, claro. Bueno, y que es una canción que pues yo saqué basada en una película que estuve viendo durante un viaje. Entonces, pues chútatela. Bueno, ya estamos de vuelta con la primera canción que pues salió en esta noche, y que esta canción yo la escogí, de hecho, se llama Enola Gay de Orchestra Maneuvers in the Dark, o OMD, esta banda ochentera que pues de pronto se destacó mucho por el uso de sintetizadores y todo esto. ¿Por qué escogí esta canción? Es una canción que curiosamente aparece en el soundtrack de la película Ex Machina, que platicamos allá en el Cinemas, y que a mí me gustó mucho esta canción porque en cierto modo tiene mucha relación con lo que platican en esta película de la capacidad de que crea una inteligencia artificial que podía ser capaz de extinguir hasta la propia humanidad. El Enola Gay es un avión en donde se transportó la primera bomba nuclear que se tiró en Hiroshima. Entonces, para que de pronto no piensen que ahí hay algo extraño de preferencias sexuales o algo así, no, está basada en un tema realmente trágico que pues fue la bomba nuclear de Hiroshima, ¿no? Entonces, suena grueso. Bueno, vamos a ver quiénes están ahorita, ya llegó alguien más al chat. Bueno, todavía no, me parece que no. Y entonces, pues, vamos a empezar con nuestra sección de noticias. Sí, vamos a tener bastantes noticias que platicar. No. Bueno, la primera noticia yo la ofrezco porque la verdad es que estoy muy, muy contento con un videojuego que, pues, yo creo que me va a hacer por primera vez entrar a Steam, porque yo casi no uso Steam, porque sabemos que es una plataforma en donde puedes descargar muchos videojuegos. Ahora sí que incluso pues muchos lo toman como una alternativa para esperar juegos que pues van a salir muy caros en las consolas caseras y que aquí a veces salen hasta mejor procesados gracias a sus tarjetas. Bueno, excepto Batman, porque pues ya vimos lo que le pasó al Batman Arkham Knight, que ese sí fue una porquería. Pero Nipponichi Software America, la oficina americana de Nipponichi Software, va a lanzar el primer Disgaea, ahora en una versión llamada Disgaea PC, y para esto pues va a lanzar una edición limitada que va a ser una versión física especial del juego, que obviamente no contiene el juego pues en CD o en DVD para ponerlo en la computadora, ¿no? De hecho te va a dar la clave del juego para que lo descargues directamente en Steam. O sea, este juego va a estar ahora sí que completo, lo puedes comprar directamente en Steam o puedes encargar a Nipponichi esta edición física que contiene las claves de la clave para pues jugar el juego. Aparte de tener la banda sonora del videojuego, que tenía 32 canciones, que tiene canciones muy memorables para aquellos que jugaban el Disgaea por allá del 2003 en el PlayStation 2, o en sus versiones portátiles, tanto en la PlayStation portátil por allá del 2007 o en el Nintendo 10 en el 2009, ¿no? Este juego, esta edición especial también tiene un empaque de colección y también un libro con el arte original del videojuego, que pues ahí está guiado por los dos personajes del juego, por Edna y por Flon, que pues son las aliadas principales de la Harley, y el elemento cómico de este gran videojuego de RPG táctico, que pues ahora sí que pues por un lado lo que hicieron los japoneses acabó con la vida social de muchos gamers, especialmente aquí su servidor, que le ha dedicado cientos de horas a tratar de hacer sus personajes cada vez más poderosos. La verdad es que este RPG táctico es un juego que tuvo un replay value impresionante, ¿no? Además, pues bueno, ¿de qué trata Disgaea of Darkness? Para aquellos que no han tenido la oportunidad de escuchar alguna de mis reseñas de este juego, porque siempre he tenido algo que platicar de esto, pues nos cuenta las desventuras de Lahar, que es el príncipe del inframundo, quien ha despertado de un largo sueño para darse cuenta que su padre está muerto. El inframundo está hecho un desorden y deberá, con la ayuda de su traicionera lacayo Edna, su tropa de explosivos Prinis y la distraída Ángel Flon, pues reconquistar el inframundo y pues ahora sí ser el rey del inframundo y reír de carcajadas como solamente el inframundo se mata. Hasta si yo conozco esa risa. Sí. En todo caso, pues el 24 de febrero seguramente ahí me van a tener abandonando mis consolas para jugar Disgaea por cuarta vez, porque creo que ya lo jugué en las tres consolas anteriores en Steam. El 24 de febrero. Ay, por cierto, que la versión de PC pues va a contar con todo lo que tuvieron las versiones de PlayStation Portátil y el Nintendo 10, incluyendo el modo Edna, donde puedes jugar como Edna como personaje principal, además de que va a agregar logros, tarjetas coleccionables y algunos alicientes adicionales para que el jugador no se aburra de intentar superar el juego otra vez, porque pues además de que si no tienen el control para jugar, pues pueden usar el teclado y el ratón, lo cual va a ser incluso un poco más flexible el juego que antes, ¿no? Y creo que pues ya después de dar mi noticia, vengo a cederle el micrófono al Choco, que ya llegó. Hola, ¿me oyen? Hola, ¿cómo están? ¿Me oyes? Hola. Se oye lejos el Choco. Ay, Choco, ¿estás ahí? Que sigan platicando en lo que yo veo que onda. No, bueno, nos saltamos ahorita. Bueno, pues no sé si tengan aquí algún comentario de esta nota. No. No. No. Bueno, es que sí es no, muy difícil. La personal es que la verdad sí. Nunca le he entrado muy mucho a Disgaea, entonces no puedo decir así que si me agrada la idea, no me agrada, no sé. Mira, yo pues sí. Bueno, yo puedo añadir que yo sí soy fan de los juegos de estrategia y al enterarme de esta noticia justamente ayer revisé rápido la página de Steam y chequé el precio del juego. La verdad está muy accesible y se ve muy muy bueno. Yo nunca había visto un Disgaea. Uh-huh. Y yo creo que sí le entraría porque está creo que como en 150 pesos o menos de 200. Ah, ¿te sí. cae? Entonces yo creo ¿sí? que es un precio que uno muy accesible para bueno. muy tentador para. A ver si o sea que está como en $10 más o menos, ¿verdad? Sí, porque la edición especial va a costar 30, pero obviamente estamos hablando de que tiene un libro de arte que seguramente si lo piden por internet les va a andar costando $15 y el soundtrack del juego que pues siempre le agrégale otros 20, $25 y entonces ahí sí estás diciendo, oh, esto sí está muy caro, pero con ya $30 y con el juego en Steam, ya sin tener que preocuparte porque se te pierde el disco o se te raya, pues entonces yo creo que sí es una gran oportunidad para que revivan un juego que pues a mí sí me tuvo muy entretenido en el 2003. Bueno, más bien en el 2004, porque yo lo conseguí en finales del 2003. Y que me acompañó en muchos, pero muchos viajes en camión cuando salí en el 10. Eres joven. ¿En el 10? Nintendo 10, sí. Sí, ahí salió en el Nintendo 10. De hecho, la diferencia con el del PS Vita es de que pues tenía doble pantalla y podías ver el mapa, podías ver cómo estaban acomodados tus personajes y tus enemigos. Aunque la calidad gráfica obviamente era más baja, por supuesto. Mejor intentaré conseguir uno para 10. Yo tenía para uno. Para 11. Ajá. No, pero... ¿Con qué finura entra el Choco? Bueno, Choco. Que no me extrañara. Bueno, Choco, pues ya te cedo el micrófono para que continúes conduciendo este gran programa. Pues, lamento la tardanza, pero ya estamos aquí. Después de una gran nota de Disgaea que hay mucha fanaticada, yo creo que de nicho como el buen Traps, vamos a una nota de gente común y corriente que sí le gusta este otro tipo de juegos. Y pues hace poquito salió lo que es la beta de The Division. Y como toda beta, pues hay gente afortunada que puede estarla disfrutando, como el buen Kike, que ahí estuvo disfrutando y pronto estará el hands-on de lo que es esta beta. Pero para nosotros, los pobres mortales que tristemente no tuvimos la oportunidad de estar en esta beta, pues hay información importante que les puede alegrar mucho la vida. Ya saben cómo es esto de las filtraciones, que ya parece más moda que otra cosa. Pues en lo que es el portal de Xbox en Italia, pues soltó un arte para lo que es el dashboard, y ese arte demostró que, ¿saben qué? La beta, va a haber otra beta abierta de bueno, en lugar de la beta cerrada va a ser beta abierta de Division. Entonces, en base a lo que se mostró en estos artes, parece que va a ser el 16 de febrero y terminará el 21 de febrero. Entonces, si ahorita no tuvieron la oportunidad de probar el beta, hay que esperar obviamente el anuncio oficial de Ubisoft para ver que esto es veras. Pero ahora sí que hay otra oportunidad para que prueben este juego y ya decidan si quieren o no comprarlo en el futuro. Esta es la nota del día. No sé si... Pues entre comillas felices algunos, porque donde me enteré fue que la beta cerrada fue tan cerrada que muchos que hicieron preventa no recibieron su beta. Y también me llegó ese rumor, y aparte pues ya saben cómo es Ubisoft, que hay ciertos errorcillos que tienen sus juegos, entonces también oí bastantes comentarios de que como que tiene uno que otro errorcillo. Vamos a decirlo. De hecho, por ahí creo que Omar comentó, hizo un tuit que creo que había roto el juego, había roto la vez. igual. Sí, entonces ahora sí que para los fanáticos, pues, ahí está el dato, pues nada más tener pendiente las fechas y ya cuando tengamos el comunicado oficial, con gusto se los decimos, ya sea en podcast o en nuestro sitio web. Eso es en mx.review. Vamos a pasar a otra noticia de una persona muy alegre, una persona que yo quiero mucho, que en esta época de febrero me acuerdo mucho de él, el buen Ice. Ice, ¿tú quieres decir algo de EA? Porque sé que eres muy fanático de esta marca. Entonces, te dejo con todos los micrófonos para que llenes de cultura el día de hoy. Ok, bueno, así que digas fanático de EA, pues no, ¿no? pero hay que decirlo que sí tiene algunos juegos. Bueno, de closet, de closet. De, pues pero... así de, bueno, sí, tiene buenos juegos, hay que decirlo, tiene algunos por ahí muy buenos. Pero la información que les voy a dar a continuación, muchachos, es acerca de un juego que muchos esperábamos, que se dio a conocer en la generación pasada de consolas. Estoy hablando de Mirror's Edge, que mucha gente nos quedamos, entre ellos yo me incluyo, que decíamos, bueno, ¿y cuándo va a haber una secuela de Mirror's Edge? El juego es un juego que podemos decir se ha empezado a convertir como que de culto, más que nada por las mecánicas y por el estilo gráfico que maneja, ¿no? Y entonces, pues si todos recuerdan el E3 del 2014, me parece, todo el mundo aventó flores después de ver Battlefront, y después Electronic Arts nos muestra pues un teaser de Mirror's Edge, que antes de llamarse Catalyst era nada más Mirror's Edge, y todo el mundo creía que iba a ser una especie de reboot de la franquicia. Esto todavía no se confirma si va a ser un reboot, si es una continuación, si va a haber ahí como que el preámbulo antes del primer juego. Ya ves que hoy en día la industria se le da por hacer precuelas de la precuela de la precuela. Pero pues bueno, ¿no? Más que nada, ¿por qué? Porque esta semana va a haber un anuncio importante sobre Mirror's Edge Catalyst. ¿Y cómo nos centramos de esto? Pues, como siempre, como dicta la industria en estos días, los nuevos comunicados de prensa son los tweets. Y pues en un tweet de la cuenta oficial de Mirror's Edge, que es @MirrorsEdge, pues sale la leyenda de Fate is Returning, Stay Alert This Week, es Monday Motivation, el hashtag. Y pues bueno, ¿no? Esto es obviamente el día lunes a las 12, al mediodía. Este fue el tweet y pues generó y levantó mucha expectativa, ¿no? Hasta el día de hoy no se ha dado a conocer esta información. Muchos, entre ellos yo me incluyo, creemos que se dará a conocer el día viernes o bien el día de mañana alrededor de igual mediodía. Pero bueno, la encargada de darnos más los detalles va a ser DICE, ¿no? Que se encarga de desarrollar esta franquicia, ¿no? Para Electronic Arts. Y pues nada más ahí para recordarles que pues Mirror's Edge ya ha tenido un retraso en su salida. Ahora va a llegar este año, el mes de mayo, ya falta poco. Y pues va a salir en PC, en Play 4, en Xbox One. Y pues obviamente va a tener una edición de colección con un valor de $200. Así que si el dólar está para esos días como en 20 pesos, pues vayan apartando unos 4,000 pesitos, algo, la mitad de un Xbox One o la mitad de un PlayStation, ya saben, eso es lo que va a costar las ediciones de colección. Y bueno, ¿qué trae la edición de colección? Pues lo de siempre, ¿no? Va a traer una estatua en donde vamos a poder ver a Fate, que es nuestra heroína de la franquicia, en su versión adulta y en su versión de niña, lo cual nos hace creer que en determinado momento sí puede funcionar Catalyst como una especie de precuela que va a unir la infancia de Fate con su madurez, ¿no? Ahí está la noticia de Mirror's Edge. Sí, es la buena nota del buen Ice. No sé si alguien quiera comentar de este juego esperado, que creo que muchos ya llevaban años esperando. Sí, pues en cuanto a su edición de colección, ahora sí que va a ser, no le corresponde a esta compañía, pero va a ser un fatality en el bolsillo. Sí. Sí, claro, de que uno sí va a querer, pues, decir, si quiero gastarme mi dinero, aunque el dólar se vaya a 25, ¿no? Por intentar jugar una gran secuela como esta, ¿no? Así es, entonces, ahora sí que hay que estar pendientes, porque a finales de semana posiblemente estemos muy felices de las noticias, a menos que nos salga con algo de que, pero es para dispositivos móviles, y no va a estar tan padre. Esperemos que no sea ese caso, entonces hay que tener mucha fe, hay que tener mucha fe, mucho faith. ¿Vieron lo que hizo ahí? Y para cerrar este bloque tan bonito de noticias, Marquito nos va a dar una noticia de... No sé de qué va a ser su noticia. Una noticia bárbara. Dale, a ver tu noticia. Una noticia bárbara para que ahora sí anden con su calzón de piel en las calles y con sus botas de cuero. Una noticia que nos dejará sin pantalones. Exactamente. En ropa interior, en la calle. Nada más. Eso. Unas botas, unas buenas botas de piel de algún animal terrestre que hayan cazado por sus propios medios con su confiable espada, filo. Pero bueno, la nota tiene que ver con Funcom. Es una compañía que se encargó de traer el MMORPG de Age of Conan Unchained, basado en la franquicia de Conan el Bárbaro, que pues, como muchos recordamos, esta serie de películas fue con Arnold Schwarzenegger o Arnoldo Sánchez Pérez en la región 4. Y pues, nuevamente Funcom da de qué hablar porque hizo la presentación de un nuevo avance de lo que va a ser su nuevo juego que se llama Conan Exiles. Y lo que es este juego es trata básicamente de sobrevivir. Empiezas con nada y pues ya vas abriéndote camino a través de terrenos sumamente hostiles. Empiezas así con tu calzoncito de piel, tus botas y a lo mejor... bueno, temo decir el armamento que podrías llevar en la mano, pero sí pudiera ser una espada. Pero bueno. Así como comer fuerte y sano. Me iba a acordar de otra cosa, pero no, ya, mejor okay, la omitimos. No, así déjalo, Marquito. Bueno, en este entorno se van a tener que enfrentar a tormentas de arena, a lugares llenos de enemigos, animales, van a tener que hacer de la casa y el cultivo la base de su alimentación, también recolectar cosas, hacer sus propias casas, y lo que es el juego en línea, pueden hacerlo solo o juntarse con otros bárbaros en línea y pues ya hacer equipo para empezar a dominar terrenos, extenderse y cosillas así. El juego tiene programada su salida para el verano de este año para PC y pues posteriormente va a llegar también a las consolas. Todavía no están confirmadas las clásicas que ya sabemos que pudieran ser PlayStation 4 y Xbox One, pero pues igual por ahora ya les tenemos compartido en la página el avance de Conan Exiles. Qué bárbara noticia. Bárbara, para que se quiten la ropa y anden calzones por la calle. A ver, si continúe. Si sale China, sí. O haciendo suertes con una espada enorme, ¿no? Así de como Schwarzenegger en la primera película, ¿no? Nada más que nosotros somos bárbaros, demasiado bien alimentados. más que mover las pavos, andar moviendo la cara a la lonjita, ¿no? Pues se han dado casos de que puedes noquear a alguien con un lonjazo. Casi, casi. Pero bueno, sí es algo que suena interesante, pero pues igual hay que ver cómo se va desarrollando y si en verdad es lo que nos está prometiendo Funcom. Para los fanáticos. Para los bárbaros. Los bárbaros, ahí está la opción, entonces estén al pendiente de las noticias para saber qué nos depara el futuro. Entonces, nadie quiere agregar más, yo creo que hay que terminar este bonito bloque de noticias, salvo que Crush tenga su noticia sorpresa que luego... Sí, tengo algo más que decir. Si siguen con los pantalones puestos después de la nota, es que no son bárbaros. Pues estaba queriendo confirmar si era cierto que en Origin sigue gratis o está gratis Need for Speed Most Wanted. Ah, no sé hasta qué día, pero sí, todo gratis, lo que es un rato. Así sin trampas, gratis. Entonces, como no tenemos el dato puntual de que si todavía... A la época que ustedes estén oyendo este podcast, que a lo mejor lo pueden oír dentro de un año, es nada más chequen Origin a ver si está gratis ese juego. Y no, pues ya. Y que hoy ya está disponible para descargar Bayonetta y Corrin para Smash Bros. ¡Ay, wow! ¡Puchi Smash! ¡Puchi! Pero. Después de las noticias express bonitas del Crush, vamos a lo que es la segunda rola, porque es una rola muy bonita. Yoko se le dedicó al Traps. No la hice al Traps. Porque sé que al Traps le gusta mucho esta canción y más la versión de los Muppets. Así que, por favor, Crush, ponnos esta canción y. Ahí está, tápate los oídos. Qué pena. Por favor, Crush. No, esto no se puede. wonder I can think at all. And my lack of education hasn't hurt me none. I can read the writing on the wall. Hold a throne. Queremos invitarte a ser parte de La Podcastería, el colectivo de escuchas y podcasters que estabas esperando. En La Podcastería encontrarás contenido en temas como videojuegos, cine, cómics, anime, humor, nostalgia y tecnología. Búscanos en Facebook como La Podcastería y conoce a personas como tú hablando de temas que la radio y televisión jamás tendrán. La Podcastería, anteriormente Podcast Regios. Seguimos siendo la mejor forma de escuchar el entretenimiento. Canción de fondo es de Dance Dance Revolution Crush. Es la de Be For You o algo así. Acordé cuando era colegial y joven. Bueno, la canción que pusimos ahorita en la segunda rola de la noche es la canción de Kodachrome de Paul Simon. ¿Por qué se la dedicó el Choco al Traps? Porque hace tiempo vi que el Traps, digo, no es que le estuviera stalkeando, pero que le gustó una versión de los Muppets. Entonces me acordé de Traps, dije, no le voy a poner la de los Muppets, mejor le pongo la original, la buena. Y ya se la puse. Sí, es una gran canción. A mí me encanta mucho la instrumentación que manejó Paul Simon en esa canción. Aparte de que hace recordar una época en la que todo el mundo usaba cámaras fotográficas con rollo, y que pues de que no perdías el tiempo tomándote selfies, sino tratando de sacar las mejores fotografías con tus 24 exposiciones, ¿no? Eso era un arte. Digo, ya los jóvenes igual ya no les tocó esto de qué rollo, hablan. Pero un día vamos a hablar de tema random de eso, de la fotografía y los rollos. Uh-huh. Sí. Pero pasemos de cosas añejadas a lo que es la reseña del día de hoy. Quieren que les cuentes. Ah, no, es la reseña. La reseña es cortesía del buen Choco, porque ahora sí se dio tiempo de jugar, porque hace mucho que no jugaba. Ni recordaba que hablaba en los podcasts, pero dije, ah, sí, es cierto, hablo de videojuegos. Entonces, tuvimos la oportunidad de probar un juego que es distribuido por Deep Silver, que se llama All This War of Mine Little Wax. Es un juego que originalmente salió para la PC hace ya un tiempo, y ahora sí que tuvimos la oportunidad de probarlo en la versión de Xbox One. Pero, ¿qué es This War of Mine? Imagínense, ustedes están acostumbrados a tener títulos bélicos, títulos de guerra. Ustedes son el héroe milenario que aguanta como 8 balas y nada más te curas y ya puedes ir aguantando otras 8 balas más. Y todo lleno de acción y muertes. Pero jamás o muy rara vez nos retratan lo que es. Bueno, sí, tú estás en la guerra, en tu guerra civil, en guerra mundial, y la gente que está en las casitas, que está pensando, que está habitado, no está habitado, y... Que alguien piense en la gente. Que alguien piense en la gente en las casitas. Y es lo que, el enfoque que nos quiere dar This War of Mine. Es un juego survival en dos dimensiones, donde per se no tienes lo que es una historia, sino nada más tu objetivo es sobrevivir. Entonces tienes una serie de personajes en un hogar, y ahora sí que tienes que escarbar en tu casa y buscar engranes, buscar madera, buscar ciertos utensilios que te va a ayudar a sobrevivir. Entonces tú estás ahí en tu casa buscando en closets, buscando en cavando en un refrigerador, y encuentras esos utensilios que te va a servir para revivir, porque ahora sí que estás en un sitiado, en una guerra civil que ha pasado ya varios años, y ahora sí que no hay forma de que puedas salir de ahí más que ahora sí que sobreviviendo con lo mínimo. Estos personajes que puedes controlar con un solo botón, puedes cambiar entre personajes, van a tener ciertas habilidades que te ayudarán a tu supervivencia. Por ejemplo, hay gente que es muy carismática, como el Choco, y que eso ayudará a que toda tu gente no se deprima. Habrá gente que, ¿sabes qué?, es un buen cocinero, como el Ice, que le sabe muy bien eso de las ollas. Entonces ese te servirá para, ¿sabes qué?, ese personaje es el ideal para que cocine la comida o que va a ocupar menos recursos. Habrá ciertos personajes que son buenos para correr o para atacar, que más adelante ahorita detallaré cómo funciona ese ámbito. Entonces, tienes que conocer un poquito cómo son tus personajes para saber cómo utilizarlos. Ahora, conforme pasa el tiempo, va pasando lo que son las horas, y tiene un ciclo de vida de día y noche. En el día, ahora sí que estás en el hogar, no puedes salir porque en el ámbito de la historia está poblado de snipers. Entonces sales de día, pues te van a dar balas y te pones. Cuando llega la noche, bueno, en el día es cuando te pones a cocinar o a construir ciertos utensilios, como es una estufa, como es como es un sillón, una cama, cosas básicas. Todo eso lo vas a hacer en el día. La noche es donde cambia un poquito la mecánica del juego, porque de todos tus personajes tienes que decidir qué acciones van a tener, si van a dormir, si van a montar guardia en tu casa, o que si van a ir a lo que es hurgar, por así decirlo, en otros lugares o otras casas. Si eliges que descansen, que duerman, pues obviamente para el siguiente día van a estar descansados, van a estar frescos y van a poder seguir construyendo. Si montan guardia, van a estar cansados, pero si llegan a querer atacarte, se robarán menos víveres de tu stock, y correrán menos riesgo de salir lastimados lo que son tus personajes. En el caso de que elijas hurgar en otras casas, hay un mapa que son como, ha de ser como entre 18 locaciones, que se van desbloqueando conforme vas progresando en el juego. Entonces puedes visitar hospitales, hoteles, apartamentos, casas, garage, etcétera, etcétera. Entonces ahora sí que va tu héroe anónimo, va con una mochila vacía y tienes como entre 8 o 12 slots al principio de cosas para guardar. Entonces, tal cual puedes hurgar en la basura y guardar cosas. Si es un hogar, puedes entrar, si es un hogar abandonado, robar cosas y, bueno, hurtar cosas y llevártelas a lo que es tu refugio. Si es un lugar habitado, hay de varias sopas. Si es un lugar habitado y son personas agresivas, obviamente entras a su casa, pues te van a decir, ¿sabes qué? Salte de esta casa, si no te disparo. Obviamente, si no haces caso, pues te van a dar un disparo, y no es aquí como un Call of Duty que, ay, aguantas muchos disparos, sino que un disparo o dos ya fallece tu personaje y no lo puedes recuperar con nada. Otro escenario es que, pues, obviamente, te dicen, ¿sabes qué? Vete de mi casa y tú te vas, y ahí quedan las paces. Te puede dar también el caso de que sean amigables, te digan, no, ¿sabes qué? También estamos en época de necesidad, vamos a intercambiar cosas. Y entras a un modo de intercambio de que, ¿sabes qué? Te doy 3 leños y tú dame una lata de carne porque pues, estoy muriendo. En esas circunstancias también puedes atacarlos. Entonces, puede ser que la otra persona bien buena onda de que, ¿sabes qué? Vamos a hacer un intercambio y tú, Nelly, le das un cuchillazo y lo matas. Ya pues, queda inhabitada esa casa y la puedes saquear. ¿Qué pasa con todas estas consecuencias que tiene el hurtar? Aquí es donde tienes que meditar tus prioridades, donde te das cuenta que tal vez ahora sí que tu gente se está muriendo de hambre, necesitas de crisis, ya necesitas la comida, y juega un poquito lo que es la ética de que, ¿sabes qué? Puedo ir a esta casa donde sé que tienen comida o que te dan una descripción de qué puedes encontrar en las casas, pero sé que está poblada por una pareja de viejitos. Si mato a los viejitos, me voy a quedar con un buen de comida. Ahí es donde entra tu ética de videojugador, tu ética personal de que, ¿sabes qué? ¿Realmente quieres llegar a eso de matar a civiles nada más por sobrevivir tú? Entonces, ahora sí que la decisión va a depender de ustedes que estén jugando el título. Así como adelanto, todo lo que hagan si tienen consecuencia. Entonces, si matan a, por ejemplo, a una pareja de viejitos, efectivamente van a tener muchos, mucho alimento, muchas partes para construir más cosas. Pero los personajes en el juego van a entrar en lo que es una depresión. Entonces, cuando llegues tú con todo lo que hayas saqueado, te van a juzgar de que por qué hiciste eso. Tus otros personajes al que robó van a empezar a juzgarlo de que, ¿sabes qué? Es que no era lo que deseábamos, el chiste sobrevivir todos porque ahora dejamos a las otras personas mal, etcétera, etcétera. Entonces pueden caer en depresión. Cuando caen en depresión, o fallecen, o no pueden tomar ninguna acción y se tiran a la cama a llorar porque ahora sí que le quitaron el alimento o la vida a otras personas. Entonces tus decisiones tienen que ser muy bien pensadas y equilibradas entre tengo que alimentar a todos mis personajes, tengo que animar a todos mis personajes, tengo que construir por ejemplo una calefacción, porque hay veces que la temperatura baja y si no tienes la calefacción pueden morir también por frío, se pueden enfermar. Cuando vengan a los villanos a robar ciertos utensilios de tu casa, también te pueden acuchillar. Entonces, son unas decisiones que le da un valor muy, muy agregado al título, que no es la típica decisión de que, cierto o falso, y ya, bueno, escogiste y ya se va el camino de la historia por otro lado. Sino que sí tienes que irlas pensando. Y conforme pasan los días, obviamente se te va a ir complicando más la situación porque se te van a acabar los recursos. Pero también va a haber ciertas decisiones de personas que lleguen a tu casa. Por ejemplo, puede llegar alguien y decir, ¿sabes qué? Mi papá está moribundo, dame unas medicinas. No vas a tener necesariamente una recompensa al hacer eso. No, es ahora sí la satisfacción de tu ética personal, el hacerlo o no hacerlo. Y así te pueden decir, ¿sabes qué? Hay un... dejaron unos víveres en esta casa, acompáñanos por un día y perderás un personaje por un día, pero podrá ir a rescatar los víveres. También puede darse el caso que esa sea una mentira y acuchillan a tu personaje y ya llegue todo herido. Te puede dar el caso también de que tus personajes te abandonen por depresión, por tristeza, por desesperación. Entonces, son muchas las vertientes que tiene este juego de This War of Mine, en donde bueno, a pesar todo lo que puedes y no puedes hacer, así que planificar lo que es la vida de tus personajes. Ahora sí que planear muy bien tus golpes. Así que planear muy bien tus golpes, porque atacar a gente no siempre es bueno en este juego, así que hay que meditarlo dos veces. Y como el título dice, es This War of Mine, The Little Ones. Es porque incorporan lo que es, en esta guerra también hay personajes infantiles. Entonces estos personajes infantiles son todavía más difíciles de cuidar, porque además de que tienes que alimentarlos, etcétera, que digamos que eres como su padrino entre comillas, ellos necesitarán cierta recreación. Entonces durante las veces que robes cosas, podrás encontrar como ositos de felpa, pues se los podrás regalar para que ellos estén un poquito más tranquilos en este holocausto. Es un juego de supervivencia. Yo lo jugué varias veces y la vez que más duré fueron 17 días, que no son muchos. Y ahora sí que en los 17 días fracasé porque uno se me fue de pinta. Una chava estuvo en depresión hasta morir. Me murió desangrado porque quise robar una casa que estaba habitada y me dieron un balazo. Y ya, entonces... Es padre porque aparte del modo de juego de un jugador que digamos, entre comillas, es de la historia, conforme obtengas más personajes de que van llegando a tu casa y dicen, ¿sabes qué? No tengo nada de comer, pero te echo la mano, dame, y ya obtienes un nuevo personaje. Puedes cambiar un poquito lo que son las historias, que es nada más con los personajes que inicias, más que cualquier cambio. Pero aún así, si no quieres, tienes tu modo de crear tu propia historia, que es escoge tus personajes y empiezas una nueva travesía. Tiene bastante replay value, porque pues, ninguna experiencia va a ser igual. Los personajes van a actuar así que a su voluntad y a sus convicciones, obviamente amarradas a tus decisiones. Entonces este es uno de los juegos que sí no se lo deben que perder. Está bastante entretenido. Si son de las personas que buscan mucha acción, sí, váyanse por otra opción, porque sí es un juego bastante lento. Un poquito de problemas que tienen los controles, pero sí es muy lento, porque no es de que ay, agarro mi rifle y voy a matar a muchas personas, sino que ahora sí que te tienes que dedicar a pensar y a sobrevivir. Entonces, son pacientes, podrán disfrutar mucho el juego que es This War of Mine, que lo pueden encontrar en PC, en PlayStation 4 y en el Xbox One. No sé si alguien tenga preguntas, comentarios, algo que quieran decir sobre este bonito juego. Wow, pasó un juego que realmente no sonaba tan, pues cuando vi la trama dije, ay, no sé, yo no le encuentro mucho interés para ver un juego exitoso, y de pronto ver todo lo que Choco le sacó a esto, dices, wow, ¿no? O sea, sí, sí se merece mis respetos. O sea, la revisión tan detallada que hasta tuvo que apurarse unas horas y no pudo empezar el podcast para acabar de sacar todos estos detalles. La verdad es de que sí debe haber sido un juego muy complicado, ¿eh? Y la verdad sí es un juego bastante entretenido. Yo sí lo recomiendo altamente, apenas estaba empezando el año, entonces todavía queda bastante por y más que probar, nada, pero sí es algo que sí deberían que probarlo. Más que nada lo que mencionas de las decisiones morales que tienen que llevar los personajes y examinar bien los lugares a los que tienen que entrar. Sí, porque como te dan la descripción de cada lugar, te dice, ¿sabes qué? Aquí hay mucha comida, pero aquí hay peligro. Entonces tienes que ir un poquito de sigilo de que, ¿sabes qué? Tengo que escarbar en esta puerta para abrirla por debajo y que no me cachen y intentar robar un poco de alimentos, y si me quiero meter a su casa, pues bajo mi riesgo me meto y que no me cachen, porque si me cachen me dan un balazo. A lo que nos llevaría la pregunta, ¿qué precio tiene en la tienda de Xbox Live? ¿Qué precio tiene? Muy buena pregunta, como Cangelco digo, no tengo el dato. Yo diré por decir como $19, pero no sé. El juego está disponible en el Marketplace mexicano, porque ya sabes que algunos juegos no llegan. Sí está disponible en el Marketplace mexicano, afortunadamente. Y entonces ahí lo pueden checar, digo, yo chequeé hace rato y al menos en los banners publicitarios están está como entre los juegos recomendados, ahí aparece This War Mine. Muy buena opción para que aprovechen y aprueben, que se van a entretener bastante. Ya lo tenemos aquí, ya accesé a la página, el precio es de $399. No está tan mal. No está tan... Bueno, a mi criterio no está tan mal, porque sí, yo lo veo como un juego bastante completo, no es como... Es como un juego de arcade o algo así, sino que sí le puede sacar bastante jugo, entonces yo sí los pagaría si tuviera aquí el dinero a la mano, pero nada más tengo $100 ahorita a la mano. Ahorita busco en la cartera. Presta. No. Esto para pagar mi membresía Gold. Es que ya no se ha suscrito y tiene la oferta de $10 al mes. Y que no sé si hay otra pregunta más o... No tiene ninguna modalidad multijugador como leaderboards o puntuaciones máximas, cosas así. No, ahora sí que tú vives en tu mundo solo y no puedes jugar ni local ni en línea, un multiplayer, no. Así que es experiencia solito y intentar vivir lo más que puedas. Ok. Esto es This War of Mine de Little Ones, así que aprovechenlo, una gran recomendación del Choco, la verdad. Muy bien, Choco, te rifas. Sí, me rifo. Ya ven, a veces el Choco se rifa así como el menos. Hay una pregunta, ¿la banda sonora del juego sí está ambientada, no tiene banda sonora o cómo es? Ah, muy buena pregunta, no había tocado ese tema. La banda sonora es más como música muy, muy tranquila. Es música como... Es entre como clásica y como... Muy sepulcral, digamos muy a tono de lo que es este ambiente de guerra. Entonces nada más oirás... de piano más que nada, así de que... Y los ves todos deprimidos caminando y acostados. No esperes de repente así acción de... Es todo muy... música muy tranquila, pero ideal para lo que es el juego. No ideal para oírlo así de que... Ay, voy a ir en la micro y voy a poner el soundtrack del juego. Para eso no aplica, pero... Así que... Se acomoda bien cuando lo estás jugando en el título. Ok. ¿No te lo pregunto? No. Pues vamos al tercer corte musical después de esta bonita reseña. Ya saben que este es One Mind. El siguiente corte es cortesía del buen Ice, que de seguro va a poner sus cosas metaleras o bien locochonas. Entonces, ahorita nos va a decir el Ice qué canciones y por qué es. Crush, por favor, haznos luz en el Carrilla Radio. No matter how hard you try, you can't stop us now. No matter how hard you try, you can't stop us now. Kept going through volvimos de esta de este corte musical tan bello escogido por el buen Ice. La canción es Rage Against the Machine. Ah, no, ese es el grupo. No, ¿qué es eso? The Gaze of Punk. ¿Por qué, Ice? ¿Por qué escogiste eso? Pues tenía ganas de escuchar a Rage Against the Machine el día martes. Afortunadamente lo pusieron en la radio y pusieron esta canción, y hay que decirlo, es una de las mejores canciones de Rage Against the Machine. Por ahí Crush estaba cantando Guerrilla Radio, también es una famosa y grandiosa canción, pero híjole, no sé, yo creo que Renegades of Funk es como que, bueno, por lo menos para mí se me hace como que más fuerte en esos ritmos, y como que te dan, sí, tú sabes, ¿no? Más fuerte. Renegades del Funky. Que se note el poder del rock. Eso, muy bien, Ais, qué bueno que seas tan rockero. Aquí hay de todo en este podcast. Me gustó este. Vamos a lo que es el tema de la semana. No sé si quieran historia o no. Sí. Bueno. Un día Choco camino al parque a ver al buen Ice que estaba tomando un heladito. Entonces Choco nada más dijo y se oyó unas campanas. Entonces pasaron 3 meses. Ya se vio el desenlace de qué pasó, de que se sentó y ya un heladito. Entonces, realmente el tun, tun, tun, es una secuela. Pero nunca habíamos contado esa historia hasta ahorita. Entonces, realmente fue algo como cancelado, algo que no sabían. Entonces el tema de la semana es secuelas que jamás llegaron, pero debieron de haberlo hecho. ¿Por qué? Porque hay muchas veces donde por X o Y razón juego se cancela, y más cuando es una secuela como que nos duele más, así que me dueles videojuegos, me dueles Miyamoto, ¿por qué lo cancelaste? Entonces, pues ahorita vamos a recordar un poquito de títulos famosos que iban a tener una secuela y no la tuvieron. Y también podemos comentar cosas que nos gustaría que tuvieran secuelas de grandes títulos y que nada más no nos deleitan con una secuela. Así que no sé quién quiera empezar, quién quiera comentar algo. Pues yo todavía estoy enojado con Nintendo desde hace mucho tiempo. ¿Por qué estás enojado? No sé si recuerdas que hace más de 20 años salió un juegazo en el Super Nintendo que se llamaba Star Fox, que era un juego que era muy padre en su momento, pues ustedes sabrán, era de manejar una nave que era dirigida por Fox McCloud y que pues de pronto tenías que ir eliminando a los rivales en el camino. Y era, pues digo, obviamente pues el juego del Super Nintendo pues fue superado pues enormemente por el del Nintendo 64 después con su famoso To a Battle Royale y detalles por el estilo, ¿no? Pero yo me acuerdo que en las revistas de Club Nintendo estaban anunciando el Star Fox 2 con bombos y platillos, ¿no? Que iba a haber nuevos personajes, incluso dos chicas. Una iba a ser una Lince, la otra una French Bulldog. Y se veía muy cool la idea de que pues ahí vamos a tener más personajes, más acción y todo. Y de pronto de la nada se canceló el proyecto. ¿Y tú? ¿Por qué? ¿Qué pasó? O sea, lo había anunciado Club Nintendo, sí iba a salir el juego. Y así casi estabas esperando porque sí salía Star Fox 2 en el Super Nintendo. Y resulta que Nintendo lo canceló. Y ya cuando estaban incluso en una fase muy avanzada de desarrollo, prácticamente si ellos lo hubieran hecho un kilo más de haberle metido un kilo más de esfuerzo, si hubieran acabado el juego antes de lanzar el Nintendo 64, porque esa fue la razón por la que cancelaron Star Fox 2, porque no querían tener un juego que distrajera a los gamers de comprar un Nintendo 64. Situación que, por cierto, pues no se dio en el escenario real, porque pues el Nintendo 64 que iba a salir en 1995, pues terminó saliendo hasta finales de 1996, mientras que otros dos juegos como Harvest Moon, como Yoshi Island, y creo que por ahí hay algunos otros juegos del Super Nintendo que alcanzaron a salir en el 95, pues tuvieron cierto éxito, e incluso Star Fox 2 pudo haber sido un gran éxito para la consola de 16 bits del Super Nintendo si hubiera salido, pero pues Nintendo no tuvo miedo de decir, híjoles, es que si saco el Nintendo 64 y saco Star Fox 2 no van a comprar el Nintendo 64, entonces pues olvidémonos de un juego que pudo haber sido grande en su momento y que la franquicia ya va a ir por su segundo reboot. Sí, tristemente. Digo, este título de Star Fox 2 ahora sí que lucía muy prometedor. Digo, tenías la premisa era que sí podías investigar lo que es todo el sistema solar y que iba a ser un juego más allá de las navecitas, sino que iba a tener un poquito más de estrategia en el ámbito de exploración. Y efectivamente, como dice el buen Traps, ahora sí que su propia consola fue su lo que sepultó en el olvido a lo que es Star Fox 2. Y también esa fue una de las causas, y la segunda causa es la competencia que tenían en aquel entonces con lo que es Sega Saturn y el Sony PlayStation. Si comparabas lo que iban a ofrecer a nivel gráfico, los propios desarrolladores tuvieron miedo de que, ¿sabes qué? Es que Star Fox se va a ver chafa a comparación de esto, entonces mejor hay que aguantarla. Contemplando también obviamente lo que nos dijo Buen Traps, entonces era un juego ahora sí que lucía prometedor. A mi gusto yo creo que sí iba a ser un buen título y quedó en el baúl de los olvidos. Pues de hecho con el tiempo se ha ido bueno, ya con eso el internet creo que se filtró ROM de casi el juego del juego y que de hecho estaba acabado casi al 100%. Entonces dicen que sí estaba muy bueno, pero ese es un punto a favor que contaste, Choco. O sea, sí es cierto que el primer juego fue muy innovador y era un juego de 3D y todo lo que quieran, pero al final de cuentas pues se veía feito. O sea, aún para la época sí se veía algo feo. Sí, sí, más que nada porque pues usaba la primera versión del chip FX, entonces era como que, y esto creo que lo dijo Miyamoto en algún momento, ¿no? Que era nada más demostrar lo que podía hacer el chip en la plataforma del Super Nintendo. Y pues bueno, muchos pensábamos que todas esas ideas que habían puesto en Star Fox 2, pues las íbamos a ver en el reboot del 64, y pues nada más vimos las áreas abiertas, ¿no? De combate que era para ciertos jefes. Que hay que decirlo, también Star Fox 64 me parece que es un gran juego. Digo, no es el tema de ahorita, pero por sí solo Star Fox 64 para muchos es el Star Fox que debieron haber sacado en el Super Nintendo a pesar de los problemas que hayan encontrado gráficamente, ¿no? Sí, así es. Al menos tuvimos Star Fox, digo, no tal cual el Star Fox 2, pero algo semejante que no estuvo mal, o sea, tampoco es la gran queja, pero la secuela directa, pues no la tuvimos. Muy bien, Travis, muy bien, te sacaste un 10, muy buen juego elegido en este título. No sé si alguien quiera decir otro juego o yo lanzo. No, yo lanzo. O ya acabamos. Ya acabamos, nada, es cierto. Yo voy a comentar uno. ¿Recordarán un juego que pegó bastante en la consola del Xbox, que ahora sí que fue un título de los estudios Remedy, que se llama Alan Wake, ¿se acuerdan? Sí. Es un gran juego, Alan Wake, que innovó en su momento. Grito como Ned Flanders. ¿Y qué sucede con Alan Wake? Que hace pues obviamente fue rotundo éxito, muy buen juego que si no lo han probado tienen que probarlo. ¿Qué sucede? Que hace 5 años lo que es Remedy Studios tenía lo que es un prototipo de Alan Wake 2. Obviamente cuando vas a publicitar lo que es un juego tienes que tener un prototipo, lo enseñas y ya consigues tus publishers, etcétera, etcétera. Pues era un prototipo bastante pulido donde se enfrascaba un poquito más en lo que era la pelea contra la oscuridad. Iba a continuar la narrativa que ha caracterizado esta franquicia. Y iba bastante avanzado. Había mucho gameplay, había de assets. Y se empezó a desvirtuar un poquito. Porque ¿saben qué? Tenemos problemas un poquito con el tiempo. Vamos a agarrar estos elementos de Alan Wake 2 y vamos a sacar Alan Wake American Nightmare. Entonces, ese juego que descargable que salió en el 2012, digamos que fue un poquito de los extractos que agarraron de lo que era el prototipo de Alan Wake 2 obviamente adaptarlo en una versión más arcade. Y lo que enterró más que nada el continuar a estar haciendo este título de Alan Wake es cuando dijeron, ¿saben qué? Sí tenemos el demo, pero no vamos a sacar lo que es Alan Wake 2 porque estamos trabajando con otro gran proyecto que se llama Quantum Break. Es lo que próximamente tendremos tal vez en nuestras manos. Así que fue enterrado por el tiempo y la espera que alargó esto. Pues triste porque seguimos esperando una bonita secuela. A Vegeta. Peleando contra la oscuridad. pues eso es de los juegos que también decíamos que algún día salga y pues tristemente fue enterrado por otro juego que también pinta ser muy bueno, que es, así que pinta del, dicen que va a ser el mejor año casi del Xbox, a ver si es cierto. Pero bueno, se le perdona, ¿no? Porque pues, bien pudieron haber hecho, no sé, ayudar con un proyecto de Rare, de Kinect, cuando, y qué mejor que ahorita me están haciendo una nueva IP en lugar de una secuela o ayudar con Kinect. Sí, digo, a veces están trabajando en un juego que por lo que pinta sí es un juego de calidad, entonces digo, se les perdona que no tenga secuela. No sé quién quiera decir otro juego o algún comentario. ¿Nadie? De otros juegos. Otros juegos, sí. Si no tienen, yo les digo otro. Yo tengo otro. Ok, Bertras. Pues mira, hay un juego que de pronto sí me llamó la atención ahorita que estaba investigando, bueno, que tengo aquí en la lista. Hay uno, no sé si recuerdan estos juegos de Getaway, que eran juegos así muy similares a Grand Theft Auto, que de hecho el Getaway del que salió de por allá del 2002, pues mi hermano y yo lo empezamos a jugar y sí nos quedamos así de no manches, o sea, este juego tiene más groserías que Grand Theft Auto, tiene más sangre, se veía más violento y curiosamente fue muy extraño que de pronto no lo pudiéramos jugar tanto porque sí, tuvimos que hasta a veces ponerle mute al juego porque estaba doblado al castellano y aún así las groserías eran bastante pesadas porque me cago en la leche, todas esas cosas. Y en todos lados. Y ya seguramente ya me censuraron en España por decir estas líneas, pero... El asunto es de que el juego pues sí estaba interesante, aunque sí era medio difícil de jugar. Yo sí reconozco que tenía una gran historia, pero los controles eran medio malitos. Y de hecho, cuando salió la secuela que se llamaba Black Monday, todo el mundo dijo, no manches, o sea, pues básicamente dejaron el mismo motor de juego, el control igual de malito. Y pues todo el mundo decía, pues bueno, pues, no pegó tanto, pero iba a salir un tercer juego para el 2005... que se mostró incluso un demo, bueno, más bien para el 2008, se mostró un demo en el 2005 con el lanzamiento del PlayStation 3 y todo el mundo se quedó, órale, qué fregón se ve Londres, o sea, pues ustedes saben que los juegos de The Getaway eran en Londres, de hecho ese otro sacón de onda para los gamers de este lado del mundo porque tenías que manejar los carros del auto derecho, del lado derecho, perdón, y entonces tú veías el demo y decías, órale, no, ahora sí van a mejorar el control, se va a ver más padre, va a haber más sangre, las groserías ahora sí van a tener mucho más sentido y todo, y oh sorpresa que para el 2008 se cancela, ¿por qué? Porque prácticamente, pues, o sea, el equipo no se canceló realmente porque el equipo de Team Soho, pues, decidió, pues, irse a otros proyectos más sencillos de hacer, pues, se fue, de pronto dijeron, ¿saben qué? Pues, como que Getaway se está poniendo muy complicado, la historia no la hemos podido completar, y, pues, mejor vamos a matar el proyecto porque creo que hay juegos como SingStar y iPad que merecerían, pues, más atención, ¿no? O sea, y fue así como que de pronto... pudieron haber hecho un juego maravilloso, ¿no? Y creo que hay un paralelo extraño con otro juego que se llama True Crime, que no sé si recuerdan esta serie de juegos, que también era Grand Theft Auto, sí, pero en China, y que tuvo un juego que se llama True Crime Hong Kong, que fue el que pues... ¡Ay, qué asco! Que sí, que lo malo de este juego que dicen que ya estaba en su fase, casi en su fase de a punto de entrar a Gold, cuando de pronto de buenas a primeras, cancelado, ¿no? Pues sí, ¡pras! Sin decir agua va, Activision lo cancela y creo que el equipo de True Crime se terminó yendo a Square para hacer Sleeping Dogs, si no me equivoco. Y que de hecho ese True Crime Hong Kong de hecho fue algo inesperado, o sea, yo tuve la oportunidad de jugar el primero, si no mal recuerdo fue en GameCube, sí. Y era un juego decente, o sea, eran como un juego de 6-7, o sea, que sí valía la pena darle una vuelta, echarle un ojo. Pero la verdad es que decías, pues esto no puede tener secuela. Y aún así la anunciaron y fue de, espérate, wow. Yo creo que fue más la nostalgia de los que sí llegamos a jugar True Crime, que dijimos, pues no era un juego tan malo, o sea, tenía buenas ideas y si van a hacer una secuela, pues órale, se ve chido. Pero pues igual pintaba de que, ya viendo un poquito más lo que mostraban del juego, como que no pintaba muy bien. Y a veces sí y a veces no, y al final, pues bueno, salió Sleeping Dogs, que sí fue un juego. Sí, definitivamente. Ahí sí se les puede perdonar que un juego se haya cancelado a favor de un juego mucho mejor, ¿no? Que pues, ahí sí de plano, cuando dijo Square, pues pongo la lana, pero ustedes hagan un mejor juego y vaya. Sleeping Dogs fue un juegazo. ¿Qué es lo bueno que ha hecho Square Enix? Ahí tenemos, por ejemplo, Rise of the Tomb Raider, ¿no? Todo el reboot. Sí. No sé si tengan... ¿Alguien quiere comentar o...? Otro juego que sí merece, ahí sí se merece una secuela, que yo creo que... No todos, Choco, pero, por ejemplo, Conker's Bad Fur Day, es un juego que sí merece una secuela. Yo creo que todos nos emocionamos cuando vimos a Conker en la presentación del E3, todos dijimos, por fin, va a pasar, y después... nos enteramos que era para Project Spark, que realmente ni siquiera he jugado los niveles, pero bueno, ¿no? Como todos recordarán, Conker pues es un personaje original de Rare que fue desarrollado para lo que es la plataforma del Nintendo 64, y ahí el nombre de Conker's Bad Fur Day, y es uno de los primeros juegos también de Nintendo en llevar la calificación M. Más que nada por la cantidad de violencia, pero no nada más eso, sino por el lenguaje, que manejaba, obviamente, lenguaje de tipo sexual, manejaba alegorías al alcohol, a las drogas, etcétera. Y además de que pues el personaje también era mal hablado, ¿no? No era nada más como que el textito, sino que era la voz, escuchabas la voz, ¿no? Entonces... era como que la magia de Conker, el primer personaje irreverente que tuvimos en las consolas de Nintendo, y que gracias a ello también no tuvo tanta exposición por parte de la gran N, porque pues en ese entonces todavía manejaban pues esas políticas, ¿no? De que hay que mantener la esencia pura del juego, que ya saben que el infantil, etc. Y fue el único juego que vimos de Conker. Obviamente, Live and Reloaded es... no voy a decir que es una secuela porque no lo es, pero es el remake del juego del Nintendo 64, pero para el Xbox original. Entonces, no tenemos una secuela de Conker como debe de ser. Y yo creo que sí, por lo menos, Conker sí se merece una secuela, ¿no? Digo, ahora sí que añadiendo a la información, digo, sí, creo que hay muchos fanáticos que quieren... otro juego de Conker. Sí se estaba trabajando en lo que era la secuela, que era Conker's Other Bad Day, o que era como un poquito más como... le querían poner también como un título medieval, que era así la secuela directa, pero lo que sucedió en este caso es que, ¡oh, sorpresa! Microsoft compra Rare. Y cuando le dice, ah, ¿sabes qué? Cuando lo compra, para lo que estás haciendo de la secuela y haz ese remake que comentaba el buen Ice. Entonces, ahora, por concentrarse en eso, pues dejaron a un lado lo que era Other Bad Day, que ya tenían lo que era todo el script y ya tenía arte conceptual realizado. Y ahora sí que quedó en pausa en lo que desarrollaron ese juego, ese remake, hasta que ya en el 2008 ya dieron la noticia de que, ¿saben qué? Ya fue cancelado la secuela de Conker. Digo, iba a tener más referencias a películas y entonces iba a estar bastante bonito, pero tristemente no lo tenemos. Que también Conker, yo creo, llegó, si no mal recuerdo, un mal momento, se puede decir, porque ya fue de los últimos años de Nintendo 64, y ellos ya, Rare ya había tenido el éxito con Banjo-Kazooie y Banjo-Tooie, que de hecho Banjo-Tooie creo también le pasó lo mismo, y pues nada, luego la compra de Microsoft a Rare y todo esto. Bueno, ya años posteriores, pero pues sí, ya ya se vio muy afectado. Sí, claro, además de que el último proyecto de Rare para Nintendo per se fue Star Fox Adventures, que... Sí, cállate. Que es, cállate. No es malo, es malísimo. Pero querían no, Star Fox. Pero querían Star Fox en el GameCube, ¿no? Yo creo que ahora sí que el título que salva Star Fox en el GameCube es Star Fox Assault, y eso con con pinzas también, porque no es tan bueno. Sí, siendo un juego como de 6-7 Assault. Adventure fue bueno, pero es que no debió haberse llamado Star Fox. Sí, no. Es alguien que tenga otro juego que compartir, si no yo le sigo otro. Porque yo tengo otro. Marco. Bueno, uno que todavía no podemos terminar de olvidar y que finalmente no fue tanto una secuela, sino que más bien apuntaba más para un reinicio de una franquicia, pues claro, fue el de Guillermo del Toro con la colaboración de Hideo Kojima, pues, P.T. Silent Hills. La forma en la que nos hicieron volar, nos asustaron, lloramos, gritamos, y pues, finalmente se canceló el juego. Pero pues, ahorita no todo es oscuridad en el túnel, porque pues, aparentemente en un evento que ya se viene va a haber un acercamiento otra vez entre Hideo Kojima y Memo del Toro. Pues, posiblemente salga ahí algún otro proyecto alterno. Al menos una película, ¿no? Sí, por lo menos eso. Sí, a pesar de que del Toro había jurado y perjurado que ya no iba a volver a hacer videojuegos porque pues, estaba bien salitroso. Sí, oye, pero pues es que también dices lo que la razón por la que Konami decidió cancelar este proyecto de que decir, ¿sabes qué? Es que nosotros ya queremos hacer juegos para móviles y seguir fortaleciendo nuestra industria de desarrollo de juegos de ¿cómo se llaman estas? De máquinas de apuestas en Japón, ¿no? Porque allá sí se hace mucho dinero con ese tipo de máquinas, ¿no? Y Konami ya tenía ahí preparado su Silent Hill de el juego de ¿cómo se llama? De apuestas, su máquina de apuestas, dices tú. O sea que le dio más importancia a una máquina de apuestas que a un superproyecto que también traía Norman Reedus, dices. Sí, y que ya iba apuntado a nivel mundial. Sí, y que sabemos de que el último proyecto de Hideo Kojima hizo más dinero en un fin de semana que Avengers La Era de Ultron y que pues Rápido y Furioso 7, o sea, por favor. Diablos, o sea, es donde de pronto dices... Es como alguien comentó en un artículo que publicaron recientemente al respecto, es como si Konami le hubiera dado el síndrome de belleza americana, ¿no? De que sabes que tienes el trabajo estable, la familia estable y todo, y de pronto decides divorciarte e irte a trabajar a un McDonald's, ¿no? Sí, pues falta que se conozca ahora sí la realidad de lo que pasó entre Kojima y Konami, que por ahorita está todo cerrado por el contrato. Sí. Gastó mucho en... Sí. Hablando de casos famosos, yo ahorita recuerdo que ibas a decir que hablando de pachincos y mujeres. Hablando de pachincos y mujeres, se los fueron consumiendo las sashimis. Ah, no. Otro caso bastante sonado fue lo de Fez 2. Bastante juego muy bueno el de Fez, el juego independiente por este gran personaje ya famoso y carismático que es Phil Fish, y nos deleitó con un trailer de, ¿saben qué? Les voy a lanzar Fez 2 porque todos enloquecieron con lo que es el juego de Fez, y oh, sorpresa que entre corajes y berrinches que mucho se vislumbra en no mal recuerdo, creo que está en algún documental, y entonces ciertas políticas que no le agradó lo que es el development en Xbox, empezó a frustrarse esta persona y el acoso que tenía hacia las personas, llegó a un momento que explotó y dijo, ¿saben qué? Yo me limpio de aquí y ya me voy, y ya no van a tener su Fez 2, adiós. Entonces pues dicen que fue porque porque un periodista de videojuegos lo empezó a acosar diciendo porno. Bueno, ya viste que hubo cambios en las políticas de Xbox One. ¿Qué opinas al respecto? No digo nada. ¿Qué opinas al respecto? No digo nada. ¡Miserable hipster, di algo! ¡Ah, me dijiste miserable hipster! ¡Ya estoy harto del internet! ¡Nomás me están acosando! ¡Ya, basta! Ahí tienen. Ya me voy con mi Fez 2. ¡Adiós! ¡Hasta luego! ¡Bye! Dices, ¿eh? No manches. Así fue como se, más o menos, se resolvió la bronca en Twitter, ¿no? Y así como... No, para que entiendan, en el norte fue un de... ¡Ya, güey! ¡Ya, güey! ¡Ya, déjame de vuelta! ¡Ya, güey! ¡Enche hipster, idiota! Sí, no, sí fue más o menos como lo contaron en algunos lugares, ¿no? Que fue una pelea entre con un periodista de videojuegos que pues terminó haciendo que pues finalmente Fez, bueno, que Fez entonces desaparecía gracias al berrinchitos que era el desarrollador, ¿no? Qué bueno, por las redes sociales lanzamos la pregunta de ¿con qué juego se quedaron con las ganas por algún tipo de cancelación? Y @v_delacroix nos dice que Force Unleashed 3. ¿No era Battlefront 3? Porque porque Force Unleashed no recuerdo que iba a tener una secuela, pero sí Battlefront 3, y que se fue y que fue cancelado precisamente por la adquisición de Lucasfilm por Disney, ¿no? Que fue lo que de pronto cancelaron muchos proyectos que tenía ahí LucasArts, y que pues desató después pues el remake de Battlefront, que pues no a todo mundo le gustó, pues porque son más batallas en línea que un modo campaña, ¿no? Pues antes de eso, el Star Wars... El 1313, ¿no? Sí. Ajá, 1313. Sí, que se veía formidable y de pronto dijeron, no, pues ¿sabes qué? Pues Disney no está interesado en esto, out. Dices, chale, con esta gente. ¡Maldito rato! No, pues si juegos de Star Wars requieren secuela, nos quedamos con las ganas de ver otro Rogue Squadron. Sí. Uy, sí, cierto, sí. Oye, pensar de que ahorita que Disney dice que Disney está cancelando este tipo de proyectos, pero eso sí, deja que Warner Bros. Interactive haga el juego del despertar del Lego, del despertar de la fuerza, y dices, no manches, pues oye, ¿cuánto va a durar el juego? Pues si nomás abarca una película y lo que haya habido entre el regreso del Jedi y el despertar de la fuerza, mejor deberían esperarse a que salgan las otras dos, ¿no? Mínimo. Bueno, yo me acordé ahorita de uno y que desencadenó todo este fenómeno con Inafune, que ya están, igual ya están todos hartos de Inafune. Recordarán que por ahí Capcom tenía anunciado diferentes Mega Man, Mega Man Universe, Mega Man no sé qué, Mega Man Extreme, Mega Man Patineta, Mega Man Tony Hawk y todas esas cosas. Pero había uno muy que esperaban muchos fans la secuela, que era Mega Man Legends 3 para 3DS. Si no mal recuerdo, incluso estaba anunciado antes de que se lanzara el 3DS. Y a final de cuentas, de repente Capcom comenzó a cancelar todo. Adiós Inafune, adiós Mega Man Universe, adiós Mega Man Legends 3, y háganle todos como puedan. Posteriormente ya saben la historia, Inafune fue a sacar su Mighty No. 9, que hasta ahorita tiene el efecto Last Guardian, y ahí está, muerto Mega Man Legends 3. También esperaremos por toda la eternidad. Camino, ¿sí? ¿Alguien que quiera agregar otro otro juego, comentario, para ir cerrando lo que es la bonita sección? El StarCraft Ghost. Ah, el StarCraft Ghost, muy buena este. Y ese juego que se salía de su zona de confort de lo que es StarCraft, de juego RTS, para hacer algo más más tipo shooter. Y lo llegamos a ver en... Así que presentaron como trailers o demos de lo que podía hacer este juego. Y al final de cuentas, todo fue una fantasía. Era para el Nintendo 64, ¿verdad? ¿O no? Mentira. Sí, creo que iba a ser para el GameCube, ¿no? Si no me equivoco. El caso es que de todas maneras, este juego de sigilo y de este juego que era de sigilo, un poco de acción, pues fíjate, primero que lo habían anunciado de que iba a salir para el Nintendo 64, luego después se pospuso porque dijeron, bueno, vamos a aprovechar la tecnología del GameCube. Avanzó tantito y de pronto, paz, dijeron, ¿saben qué? Pues este, pues siempre no, o sea, se tardó como 2 años en que decir que definitivamente estaba cancelado, pero pues la verdad es que sí fue algo triste de que Blizzard cancelara un proyecto que sí se veía muy, muy sólido. Y yo digo que a lo mejor pues Blizzard pues sacrificó esto pues para darnos World of Warcraft, ¿no? Pues, en los siguientes años, pero aún así fue doloroso ver ese proyecto que se veía hermoso, ¿no? Pues ahora que lo dicen, en el 64 también tuvo rare el caso de Jet Force Gemini, que fue buen juego, pasó algo desapercibido, pero hay gente que todavía lo está pidiendo. Todavía lo esperan. No sé si lo llegaron a jugar. 64. Sí, sí, Jet Force Gemini es un juego muy bueno. Sí, sí, realmente son de las joyas también de Rare que no recibió tanto apoyo, ¿no? También, además de que, como había dicho Crush hace unos minutos, ya estaba en el ocaso del 64 también. Sí, sí. Está difícil. Digo, ¿está en el Red Replay? Está en Red Replay. Sí. Sí, entonces ahí si no han tenido la oportunidad de jugarlo, pues, si tienen un Xbox, pueden comprar los paquetes de Red Replay y poder jugar Jet Force Gemini. No está tan descartado el que veamos una secuela, porque pues, la semana pasada salió la noticia de que Xbox renovó la marca de Jet Force Gemini, entonces ya sea que para apartar nada más el nombre o que tengan algún proyecto en mente, pues es el único indicio de que ay, ojalá que aparezca ese juego. Otro juego pues, que vale, bueno, no, a ver, vas, Crash. Ah, no, nomás iba a hacer el comentario de que pues yo espero que también ya muestren o aparezca algo de Beyond Good and Evil. También. Sí, es un juegazo, lo malo es de que la gente no le tuvo tanto cariño. Bueno, pues yo creo que ya son ¿otro? Todos, ¿verdad? Así no, que falta uno, falta uno que hace la mención. uno que seguramente muchos, que seguramente muchos también esperan y quieren, y sería una oportunidad fantástica para Microsoft, Lost Odyssey 2. Oh, ¿ah? Sí, yo tengo el 1, Lost Odyssey, del juego que... Ah, sí, sí, el RPG. Odyssey, sí. Es fantástico, el primer juego fue fantástico. Está hermoso ese juego, y difícil, y muy clásico de los RPG. Sí, sería una gran oportunidad para Microsoft por ahí. Además de que tenía el detalle, bueno, a mí fue un plus el saber que el que dibujó el manga de Slam Dunk fue el que hizo el diseño de personajes. Entonces, pues eso fue un boom para mí y lo estuve buscando por varios años hasta que lo encontré ahí en, ya saben, en Meave. Y ahí todo como que botado en unas cajas y dije, oh, por Dios, aquí lo tengo que conseguir ya. Pues lo compré, lo cambié, no me acuerdo qué hice, pero el chiste es que lo conseguí. Y es un juego que vale mucho la pena. Entonces, y por ahí, bueno, ahorita que acabo de voltear a ver Lost Odyssey, también uno que jugué, que fue de Sega, el Binary Domain. Este tipo de juego de Gears of War, pero con robots, en lugar de Locust. Que tenía una historia interesante, se centraba más en la historia que en el multijugador. Que el multijugador estaba muy feo, de hecho, pero sí era un buen juego también y pasó desapercibido. Si querían algo más cercano a Gears of War, pero diferente, era ese juego y también nadie lo peló. Y es entonces, yo creo que ya pasará el tiempo porque el tema, ok, ya el tiempo nos comió. Yo creo que lo que nos deja eso es que muchas veces nos dejan picados con algo y estamos esperando de más, entonces no hay que perder la fe, pero en algunos casos pues, ya está más que perdida. Así que, pues, ahora sí, está al tanto de las noticias. Ya saben que si quieren un juego, métanse a Change y todos junten sus firmitas a ver si pueden lograr algo. Así que... lo dudo, pero... Yo también lo dudo, pero pues la fe es lo último que se pierde. No sé si ya nos despedimos de una vez y ya dejamos la rola hasta el final. No sé cómo. Bueno, entonces despídate, Ice, despídate de todos. Ok, pues nada, muchas gracias, señores, por escucharnos. Un gusto, como siempre, estar aquí con todos ustedes, gente dedicada a este lindo hobby que nos gusta a todos. Buenas noches, buenas tardes, buenos días, cuando nos escuchan al recalentado. Y lo pueden encontrar en @ice-player, ya saben, ahí. Comentarios, preguntas, historias del Choco, del helado, esos van directamente con el Choco. Le spamean, por favor, su buzón de Twitter y su correo, que es chocochocorito@rctmx. y ya. Ah, como siempre, muchachos, un gusto. Chistosito, muchachito, Marquito, tus despedidas, por favor. Ah, gracias por habernos acompañado en este sensacional del Chocolonche. Pues igual los esperamos la próxima semana porque vamos a tener Cinemas y el último episodio del Reset Bowl de esta temporada. Y pues disfruten los juegos que tienen ahorita y pues, si ven demos buenos, pues disfrútenlos porque posiblemente los cancelen después. Qué buena enseñanza. Crush, si andas por ahí, despídete de tu gente. Y no borren su piti. Eso puede escucharse en doble sentido para bueno, muchas gracias por escucharnos, gracias por aguantar las rolas que pusiera de fondo. Por suerte el Choco no se distrajo con las rolas de Dance Dance Revolution en la reseña. Y bueno, ahí me pueden contactar por Twitter @crush-dan y pues hasta la próxima. Es muchísimas gracias, Crush. Y por último, y no menos importante, el señor Cinemás, Traps, despedido. Bien, pues muchísimas gracias por haber escuchado este programa, la verdad es que estuvo bastante entretenido, y pues recordarles que ya grabamos ahí, hace unos minutos grabamos el Reset Bowl número 5, aunque pues ese seguramente va a estar en descarga pues hasta el jueves o viernes, y ya está el Cinemás ya listo para que los escuchen, el que grabamos ayer. Para que ustedes oigan nuestros pronósticos a mejor actriz y mejor actriz de reparto y reseña de tres buenas películas, y ahora sí que conéctense el martes a las 10 de la noche pues para otra emisión del Cinemás donde estaremos haciendo nuestros pronósticos de mejor actor y mejor actor de reparto. Ahora sí gana DiCaprio. Va a ganar el oso. El oso. Y pues esto es todo por esta noche. Muchas gracias a todos los que nos escucharon. Hoy no voy a mandarle saludos porque estoy de malas y no voy a mandar saludos. Sí. Nos despedimos en este Reset Launch, que es el 106, creo. Ya falla la numerología. Entonces, nos vemos hasta la próxima. Así que buenas noches, jovencitos que nos escuchen. Muchas gracias. Adiós. Se quedan con algo de Caminos del Zodiaco. Los guardianes del luz. Universo antropa el mal. Sin duda los salen a combatir. Por un mundo ideal. Acabas de escuchar Reset Lounge, un podcast de Reset MX. Recuerda buscarnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube.